Entre estos dos improvisados, primero te voy a presentar, Marcelo. Por Dale. favor, contale a nuestra audiencia, porque estamos saliendo en vivo, ¿cuáles son, como está de moda decir ahora, tus experticias en el campo económico? Bueno, básicamente yo soy docente de macro y microeconomía, soy licenciado en administración, máster en administración, y esos son los títulos de grado. Y por este tipo de comunicaciones que doy, que yo también se me podría dar algún título de caradura, pero como eso no está certificado por la CONEAU, No, digamos la que CONEAU lo discute todavía, es cierto. lo mío es la docencia en economía. Bien, además, para los que les gusta este asunto de que no solamente en los libros se aprende, tenés una larga experiencia en la Universidad de la Calle, tengo entendido. Bueno, yo tengo una cierta experiencia, Me digamos, gustó hay que... esa definición que pusiste alguna vez, que fuiste emprendedor en España con más hambres que papeles. Sí, también. Eso suma. Lo he repetido en el país también, Ah, hay bueno, que ser justos. no es solamente en el extranjero. Pero con papeles, acá con Sí, acá papeles. ya es más sencillo, ya tenés Sí. DNI argentino. Sí, dentro de todo, sí. Así que, pero bueno, alguna vez hemos hablado de esto, con este tema de las sociedades offshore, y que yo sí también tengo alguna experiencia, digamos, profesional y personal. Profesional y personal, que ahora vamos a entrar en ese tema porque obviamente no podemos evitarlo. En realidad, la primera parte de esta charla, te quiero preguntar sobre otro tema que también preocupa mucho y que es el asunto de la inflación, el permanente aumento de los precios. ¿Hay alguna luz al final del túnel, Marcelo? ¿Se están haciendo bien las cosas? ¿Están fallando en algo? ¿Están fallando en todo? ¿Están agarrando para el lado de los tomates? ¿Cómo lo ves vos? A ver, yo creo que sí, sí que hay una luz al final del túnel, los que tenemos una cierta cantidad de años, y no hace falta ser economista, hemos atravesado un montón de periodos inflacionarios, algunos muchísimo más grandes que este y más graves. Sí, Hay que acordarse la hiperinflación el de finales del gobierno 200%. de Alfonsín, por ejemplo, con tasas del 4.000, 5.000% anual. Y se sale. Nunca se sale sin dolor. La inflación es como una droga, es como un anabólico, que no solo hace crecer los precios, distorsiona otras variables y hace que tengamos consumos en algún momento que no podríamos tener de otra manera. Mira, sin hablar en términos académicos, Sí. alguna vez un colega me dijo, mira, yo no miro mucho la evaluación del tipo de cambio multilateral ni nada de esas cosas técnicas, Sí. pero cuando veo que las secretarias comienzan a veranear en Miami, ahí me comienzo a preocupar. Hay un problema. Normalmente la Argentina, ¿cómo soluciona los problemas inflacionarios? Anclando el dólar, Plancha el dólar. manteniéndolo artificialmente bajo, sobrevaluando el peso, porque en realidad el dólar no se mueve, es nuestro peso el que se mueve. El dólar vale un dólar en todo el planeta. Sí. Nosotros decidimos cuántos pesos vale un dólar. Y cuando cuando sobrevaluamos el peso, nosotros metemos al dólar, es como meter agua en una olla a presión y Por meterle algún fuego. El fuego es la inflación. Acumula presión, presión, presión. Y puede salir esa presión o por la válvula, que normalmente. sería lo deseable. Claro que sería un banco central, por ejemplo, regulando, arbitrando el tipo de cambio. O puede estar esa válvula descompuesta o anulada y seguir ganando presión la olla hasta que explota la tapa, salta por el aire y nos agujere el techo. Esto es lo que ha pasado normalmente en Más la de una Argentina. vez. Salta la tapa, explota la olla y nos agujerea el techo. Sí, es importante, lo digo yo, no es que sea importante, que los ajustes más brutales de la historia, que vivimos nosotros, los de 50 y pico, Sí. han sido en gobiernos de siempre el mismo signo, peronista, ¿no? El Rodrigazo, el ajuste de Menem, después de la hiperinflación alfonsinista, Mira, el ajuste de Duhalde, que es ya una nadie lo vieja nombra. técnica. En el caso de Alfonsín, yo creo que hubo un poco de impericia, por ejemplo, en el caso particular, hubo Sí. un poco de impericia, pero por otro lado también hubo grandes factores de poder que fogonearon En la contra. hiperinflación, Sí, sí, porque sí. convengamos, los que hemos vivido esa parte de la historia, sabemos que Alfonsín cayó más por decisión de ciertos grupos, sí, sí, que por impericias propias, que las hubo, ¿eh? Seguro que las hubo, fue la primera experiencia democrática en mucho tiempo. Sí, sí, sí. Pero es realmente, dejando de lado lo que yo creo que, evaluar el gobierno de Alfonsín por la dimensión económica es ser injusto. Tuvo, para mi gusto, una dimensión política fundamental. Sí, de hecho la mayoría de las personas recuerda la hiperinflación, pero más lo recuerda como el padre de la democracia. Te lo digo yo que le hice 14 paros, me expliqué a todos. Claro, bueno, 14 paros que le hizo la CGT, pero te digo la verdad, ojalá más personas recordaran a Alfonsín. Yo escucho versiones de la historia donde pareciera que la democracia comenzó en el 2003 en la Argentina. Sí, muchas cosas parecen haber comenzado. Y es una injusticia tremenda, tremenda, porque una cosa es ser revolucionario, progresista, en el 2003, con unas fuerzas armadas debilitadas, desarmadas, desmoralizadas. Sí, y además con un recambio generacional, las fuerzas armadas, los tenientes coroneles de 2003 no eran los 90 de... años. Exacto. Entonces, y otra cosa era hacer lo que intentó hacer, hasta donde pudo Alfonsín, con unas fuerzas armadas poderosas, casi con manejo intactas de resortes del poder, con la gente estaba con miedo por la calle. Yo lo he cruzado, por ejemplo, al general Albano Arguindegui en 1985, 1986, caminando por la calle libremente. Sí. Yo tenía una oficina en el centro, en Tribunales, en Buenos Aires. Sí. En el barrio de Tribunales. Sí, sí. Y me lo he cruzado, un tipo grandote, imponente, mirando con desprecio a todo el mundo, solito, sin custodia, y nadie se atrevía a decirle nada. Ese era el contexto en el que Alfonsín se les animó. Se les animó, donde Sábato y un montón de gente que deberían ser próceres integraron la CONADEP, sí, también injustamente olvidada hoy en día, me parece. Entonces, pero bueno, historia antigua que hay que recordar, porque si no se repite. Pero yo te digo, juzgar, estamos hablando de los periodos inflacionarios. Sí. Normalmente en la Argentina siempre han sido, y en el mundo, consecuencias de gobiernos populistas. El gobierno populista se caracteriza por comprar voluntades gastando más de lo que tiene y endeudando el futuro. Esto, es una regla general. Y no hay populismo de izquierda, hay populismo. Populismo y punto. El objetivo del populismo es siempre el mismo, es perpetuarse en el poder. No es hacerle, beneficiar al pueblo. Es una especie de... como hacían, no sé si vamos más atrás todavía... emperadores como Catalina de Rusia, los déspotas ilustrados. Los déspotas ilustrados que beneficiaban a las clases medias y populares en detrimento de las aristocracias. Sí. Para debilitarlas, justamente. Pero para mantenerse en el poder sin mucho lío, sin muchas protestas de los gobernados. En este caso, la frase del despotismo ilustrado era todo para el pueblo, pero sin consultarle al pueblo. Claro. Bueno, esto es el populismo, y el populismo normalmente, te diría que comienza presentándose como de izquierda y después termina demostrando los vicios más frecuentes de los gobiernos más retrógrados y más de derecha. De la peor derecha, sí. Y bueno, no hace falta dar muchos ejemplos, tenemos una historia reciente para mirar y para observar. Y quiero hacer acá una declaración de principios. Yo no comparto ideario político, por ejemplo, con vos, y lo sé. Yo no soy un tipo que votaría a Macri. Seguro. Yo soy un socialdemócrata, me asumo como un tipo, de izquierda democrática que admira gobiernos como los de Noruega, como los de Suecia, Finlandia, aunque haya renunciado recién el primer ministro por sociedades offshore. Entonces yo me gusta aclarar desde dónde hablo, porque si no estoy haciendo propaganda política. Sí, sí, sí, sí. Queda claro. Por eso te estamos preguntando por tu conocimiento técnico, no por tu afiliación partidaria. Yo voy a tratar de ser lo más digamos, técnico, no técnico, porque si no, no se va a entender nada. No, no más neutral. Pero sí neutral y, no sé, aclarar en lo que puedo, si puedo servir para algo. Bien. Con respecto a este proceso inflacionario, y si hay una luz al final del camino, sí, claro que la hay, después de sufrir. Si yo veo errores en este gobierno, sí, y me extrañan porque los errores son básicamente de comunicación. ¿Y por qué me extraña? Este es un gobierno que podemos decir que llegó al poder basado en una gran estrategia de comunicación. Sí. Resulta que eran buenísimos comunicando antes de llegar al poder y son muy flojitos para comunicar ahora que están en el poder. Sí. No hay un plan explícito de metas inflacionarias. ¿Y sabés lo más gracioso de todo? Si en el mundo se lo reconoce a Prat Guy por algo, sí, es por su experiencia en programas de metas inflacionarias. Ese es el expertise de Prat Guy para los economistas globales. Es reconocido por eso. Y no tenemos un tipo que salga y nos diga, miren, vamos a bajar la emisión en tanto, claro, vamos a reducir el déficit fiscal en tanto, gracias a la devaluación vamos a disminuir nuestro déficit comercial en tanto, y vamos a ir bajando la inflación el primer año a tal porcentaje, el segundo a tal. No hay metas monetarias claras, ¿entendés? Sí. Entonces, al tipo común le puede servir por ahí que el ministro diga, no, este año prevemos una inflación del 25%. Sí, que se ha repetido como un mantra eso. Claro, pero al empresario, al inversor, que es el que son los que toman las decisiones, son los verdaderos agentes económicos del sistema, sí, no les sirve eso, porque se sientan con los asesores en desayuno de trabajo, que pagan $1,500 cada desayuno de trabajo. Claro, ¿cuántas medialunas? Claro, y si por ahí no comen ni una medialuna porque le queda atragantada. Sí. Y el consultor le tiene que decir, mira, realmente no sé qué va a pasar. No hay meta monetaria, por ejemplo, de expansión monetaria, no, numeritos técnicos, sí, que deberían estar comunicándose, no digo en una cadena oficial, pero digo al mercado, y claramente el mercado son los bancos, el mercado son los inversores, el mercado son los estudios de auditoría, los consultores económicos, los famosos gurúes, sí. Nadie sabe nada, te digo la verdad, y eso es un problema de comunicación, porque yo estoy seguro que tienen un plan. Tienen un programa monetario, un programa fiscal, un programa de tipo de cambio, de flotación administrada. Pero al no comunicarlo da la impresión que no lo tienen. Otro error de comunicación, pero, viste, torpe casi. Volviendo más a la actualidad, el tema de Macri y sus sociedades offshore. Bueno, ya que estamos, saltamos al otro tema porque es imposible de evitar. Hablemos de las sociedades offshore. Antes que nada, te quiero aclarar que te voy a preguntar desde la ignorancia. No me voy a hacer el periodista que se pone en Doña Rosa. Yo soy Doña Rosa. Es bárbaro. Se habla. A cada rato dice, Macri tiene cuentas en Panamá. Sí. Macri tiene sociedades offshore en Panamá. Uh-huh, sí. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Una cuenta sería plata en un banco suizo, supongo yo. Sí, porque te digo, ya plata en un banco de Panamá no tiene nadie. Ajá, no hay cuentas en Panamá. Un suicida pone plata en Panamá, ¿entendés? Entiendo. Panamá, a ver, vamos del principio. Una offshore es una sociedad. Sí. Es una empresa. Una sociedad es una persona de existencia jurídica, pero es una persona. Sí. Que puede contraer derechos, obligaciones, abrir cuentas bancarias, cerrarlas, tomar préstamos. Como si fuese una persona de carne y hueso. Claro, exactamente. La ventaja que tiene Panamá, hay dos tipos de paraísos fiscales. Sí. Hay paraísos fiscales que son paraísos fiscales por el anonimato, porque por sus propias leyes los accionistas son anónimos y no tienen obligación de revelar la identidad de los accionistas de las sociedades que se constituyen en ese territorio. ¿Ejemplo? Ejemplo, el estado, tres o cuatro estados de los Estados Unidos. ¡No! Delaware, Nevada, Miami, perdón, Florida. No, Miami. Jodeme, ¿yo puedo hacer una sociedad en Florida y mantenerla anónima? Escúchame, si vos te fijas en la estructura de la ruta, de lo que se llama la ruta del dinero K, sí, vas a ver que las sociedades insignia que manejan otras 150 sociedades fantasmas en paraísitos fiscales de la otra clase que yo te voy a explicar ahora, sí, están radicadas en Delaware, en Estados Unidos. Pero el estado más chico de Estados Unidos, si mal no recuerdo. Hoy en día, sí, el segundo más chico, ajá, creo. Hoy en día las fortunas de magnates rusos, chinos, etcétera, etcétera, que estaban en Suiza, en otros paraísos fiscales, están migrando a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un paraíso fiscal en cuanto al anonimato. Te cobran impuestos. Sí. Mucho más bajos que los de Argentina. Pero no te preguntan. Mucho más bajos que los de Europa. Ajá. Y te hacen algunas preguntas, pero mínimas. Lo básico es que tienen armado toda una estructura jurisprudencial a nivel legal, cada uno de estos estados, están entrenados para negar información sobre los accionistas de sociedades constituidas en sus territorios. Entiendo. Están entrenados, tienen décadas de jurisprudencia a su favor, los jueces de Delaware, de Nevada, los jueces de Florida, y hay otro estado que me lo estoy olvidando, no me acuerdo cuál era, son cuatro. Pero en general hoy Estados Unidos está recibiendo un flujo de capitales monstruoso de fortunas que antes estuvieron en Suiza, en Liechtenstein, en Chipre, y de millonarios chinos, de millonarios... Los nuevos millonarios. Los nuevos millonarios. La mafia rusa, los multimillonarios chinos. Sí, la ex mafia rusa. La ex, que ahora se blanqueó. Hoy son los empresarios rusos que compran clubes de fútbol. Gazprom. Claro, los chinos también, empresarios chinos que están comprando clubes de fútbol por todo el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, eso se está mandando la plata a Estados Unidos, porque es un paraíso fiscal en cuanto al anonimato. Bien. Después están los otros paraísos fiscales, que además de darte anonimato, no te cobran impuestos, y donde vos puedes armar las sociedades, aunque parezca contradictorio, sin socios. Yo puedo armar una sociedad en Bahamas, Belice, Antigua, Barbuda, Chipre, la puedo armar yo solo, sin sociedad socios. ¿Sociedad unipersonal? Unipersonal, que incluso no voy a ser yo tampoco, sino que va a ser un panameño, un beliceño, un chipriota. Ajá. Que presta su nombre, y me apodera a mí. Él es el director de la sociedad, pero él me apodera a mí. Entiendo. Entonces ahí, no pago, ¿vos sabés cuánto cuesta hoy armar una sociedad en Panamá, por ejemplo? Y uno se imagina que muchos dólares, muchos mil miles. Dólares. ¿Cuánto? $1,000. Bueno, no está tan lejos. Y la abro en 48 horas. ¿Y sabes cuánto me cuesta de impuestos al año esa sociedad? Opere la cantidad de millones de dólares que yo opere. ¿Qué es una especie de tarifa plana? $200. Claro. $200 al año. Entiendo. El negocio, mira, en Panamá, aparte del negocio del canal, la otra gran industria es la constitución de estas sociedades, porque el que no trabaja en un estudio constituyendo sociedades, este estaferro, presta claro, nombre. Sí. Y entiendo. El Estado panameño, vos imaginate. A ver, yo puedo ser, no sé, un vago que vive en el bar simplemente prestando mi nombre a 10 o 20 sociedades. No, ¿qué 10 o 20 sociedades? Mira, te voy a dar un numerito. Este famoso estudio Mossack Fonseca, sí. De la sociedad de fantasmas, maneja solo el 5% de las sociedades fantasmas radicadas en Panamá. Estamos viendo menos que la puntita del iceberg. Nada, pero nada, nada. Imagínate, se habla de cientos de miles de sociedades fantasmas con sede en Panamá. Cientos de miles. Vos calculás ese ingreso para el Estado panameño, es un ingreso importante. Y para los estudios... Sí, 200 por cientos de miles es mucha plata. Mossack Fonseca es un estudio que tiene corresponsalías en varios de los países más importantes del mundo. Además es una sociedad entre un abogado alemán y uno panameño. El Mossack es un alemán, Jürgen Mossack. Respetado, conocido, con cuentas bancarias en todo el planeta. Sí. Y Fonseca es un poco menos conocido porque es panameño, ¿viste? Claro. Los gringos son más famosos normalmente. Pero manejan solo el 5% de las sociedades fantasmas de Panamá. Y a esas de Panamá sumales, las de Antigua, Barbados, Barbuda, Belice, Islas Vírgenes, Cabo Verde, Seychelles, hay 50, bueno, Mossack Fonseca tiene una corresponsalía en Seychelles, donde nuestro presidente se detuvo a hacer una escala técnica de 24 horas. Sí, recuerdo. Esos son los dos tipos de paraísos fiscales, básicamente, que hay, y te digo, de estos, como Belice, qué sé yo, hay alrededor de 50, 60. Hasta hace pocos años Uruguay era un paraíso fiscal. Sí. Hasta hace muy pocos años. Por presiones del GATI, que es el organismo mundial contra el lavado de dinero, digamos. No es loco. ¿Eh? No es loco GATI. No es loco GATI. No. No el que hacía la de Dios. Ha cambiado su ley bancaria. Hoy en día es bastante complicado operar en Uruguay. Igual se lo sigue usando como trampolín para mandar fondos a otros lugares del mundo. Que esto es lo que hacía esta famosa SGI, la Rosadita. Sí. Que un dato que muy poca gente sabe es que la Rosadita estaba en el mismo edificio, en el mismo piso que el departamento del vicepresidente de la Nación. Sí, justamente tengo acá abierto el Facebook y acá me acaba de entrar un meme que dice: no se olviden de Vudú. Claro, en el séptimo piso de esa torre compartían, digamos, piso, eran vecinos, digámoslo así. Aparte de un edificio muy especial, que por la disposición de las cocheras era muy fácil y muy seguro entrar con inadvertidamente. Y protegido porque esta prefectura naval custodia toda la zona de Puerto Madero, aparte de la Policía Federal. Entonces vos podías entrar en un baúl, ese bolso por 20, 30 millones de euros. Sí, sí. Y teníamos funcionarios con experiencia en baúles. ¿Qué? Teníamos funcionarios con experiencia a viajar en baúles. Sí, en viajar no solo sus fondos, sino ellos mismos. Sí. Pero Marcelo, la persona de la calle, el tipo que vive de su sueldo, el tipo que labura por cuenta propia, se entera que fulano, mengano, zutano, hasta el mismo presidente, hizo una sociedad offshore, y le huele mal. Uh-huh. ¿Tiene algo de malo tener una sociedad offshore? ¿Y cuál es entonces el pecado? A ver, es una cuestión de probabilidades. Yo te digo, en el 90% de los casos, sí, tengo que reconocerte que el tipo que abre una sociedad en un paraíso fiscal, sí, esto que denominamos offshore, en el 90% de los casos es para mandarse una macana. Es un hotel alojamiento financiero. Sí, vos podés ir con tu novia o con tu mujer a festejar un aniversario, sí, pero es raro, normalmente vas con una trampa, sí, al telo. Vas porque no podés ir a otro lado, sí. Exacto. En el 90% de los casos, pero hay un 10% de los casos que se abre con fines legítimos. ¿Por qué legítimos? Contanos. Una cosa es la evasión fiscal, sí, que es delito. Es decir, yo vendo, no hago facturas y me guardo. Me quedo con el IVA. Claro, o recibo, que es un impuesto al combustible. Y me compro una radio. De la FIP y me compro una radio con esa plata. Eso es delito, eso es evasión. Pero hay otra palabrita parecida que es la elusión fiscal. Ajá. Yo eludo, yo gambeteo. ¿Qué quiere decir? Busco la manera de que si tengo que pagar por la legislación de un país 40% de impuesto a las ganancias, sí, busco la manera de radicarme en la isla de Man, territorio británico, donde pago el 5% de impuesto a las ganancias, y liquidar mis operaciones desde ahí. Esto es lo que hacen, por ejemplo, grandes artistas y te iba a decir, europeos. La isla de Man es famosa por eso. Claro. ABBA tenía su sede ahí. Creo que alguno de los integrantes de YouTube, algún Beatle, Phil Collins, creo que Phil Collins, sí, sí. En la isla de Man. ¿Por qué? Porque de esa forma yo eludo pagar. Y eludir es legal. Eludir es legal, es discutible, quizás sea, sí, éticamente cuestionable. No, porque encima hay dos teorías impositivas en el planeta: la teoría de la fuente y la teoría del origen. Una teoría, la de la fuente, dice: el tipo tiene que pagar impuestos de donde está radicado, sí, donde nació o donde dice su DNI que vive, sí, Esa es la teoría de la fuente. Y la teoría del origen dice: el tipo tiene que pagar impuestos donde produce el hecho económico, en el país donde produce, o en los países donde produce el hecho económico. Sí. Esta es una discusión viejísima entre países, importadores y exportadores de capital. Es un típico caso de la mitad de la biblioteca y la otra mitad. Claro, a unos les conviene una cosa, a otros les conviene otra. Entonces, sí hay discusiones legales y qué sé yo, pero los tipos se radican, fijan domicilio en la isla de Man y pagan el 5% de impuesto a las ganancias. Y punto. Están eludiendo. Bien. Las sociedades en Panamá se usan, en la mayoría de los casos, para eludir. En otros casos, para ocultar. Por ejemplo, me estoy por divorciar de mi mujer. Ajá. Entonces agarro y de a poquito voy pasando mis bienes a una sociedad que se llama, no sé, el divorciado, con sede en Panamá, para que nadie se entere que esos bienes son míos y sobre todo no se entere mi mujer y su abogado. Entonces, ahí estoy ocultando. Y en muchos otros casos se usa, sí, para evadir, para blanquear plata. Estamos hablando de delitos. Yo te digo, por ejemplo, hay una forma de constituir preventivamente sociedades para tener las listas para vender. Sí, esto lo hacen los profesionales. Mi padre era abogado y se ha especializado en derecho societario. Y hemos constituido holdings en Uruguay, empresas en Panamá, para tener las listas, para transferirlas cuando venía algún cliente con una urgencia. Se llaman self company, de esas. Son compañías prefabricadas que recién comienzan a operar. Cuando viene alguien, las transfiere. Cuando se transfiere el paquete accionario, ¿entendés? Y cambia el directorio. Yo he sido director de alguna de esas sociedades. O sea, el día de mañana vos sos candidato a gobernador, a intendente de tu ciudad, sí. Y te dicen, mirólogo, tenía una sociedad social, claro, en Uruguay. Pero yo te puedo desafiar a vos y a cualquiera, darles mi nombre completo y número de DNI, buscar en la base de datos del Poder Judicial de la Nación, a ver si yo tengo algún cargo por estafa, evasión impositiva, lavado de dinero o lo que sea. Jamás hemos cometido un delito, jamás. Las sociedades, a ver, para decirlo ingenuamente, como lo ha dicho algún funcionario actual, son vehículos, en realidad. Sí. Lo importante no es el vehículo, sino lo que se hace con el vehículo. Exacto. ¿Quién va arriba, qué se va? Te reconozco, claro. En el 90% de los casos se usa para hacer trastadas. En el 90%. Pero en el 10% de los casos, no. Y un 10% de los casos, o un 10% de probabilidad de ser inocente, para cualquier juez es duda razonable, claro. ¿Entendés? O sea, puede ser cuestionable desde el punto de vista ético. Sí. Puede ser cuestionable desde el punto de vista moral. Sí, sí, repito, el ciudadano de la calle que no tiene acceso, sí, a esta información y esta posibilidad, le parece que está regido con la ética. Sí. A mí me parece, por ejemplo. Sí, sí, a mí también. Es más, no seamos ingenuos, la familia Macri, que Macri no tiene la culpa de que el padre sea Franco, porque es cierto. La familia no se elige. La familia no se elige, la familia no te hace imputable legalmente tampoco. No soy imputable penalmente por tener un viejo medio tránfuga, pero la familia Macri tiene antecedentes de evasión impositiva. Sever. Grandes, grandes. Yo, otra de las partes de mi experiencia de vida, yo trabajé en el grupo, en las sociedades Macri, en SOCMA, como becario, unos meses nada más, y en Sebel, justamente. Son gente que ha hecho maniobras realmente, exportar partes, importar vehículos, aprovechando regímenes impositivos asimétricos, pero, a ver, el problema en nuestros países son las excepciones impositivas. Cuando vos decís tal cosa, yo la voy a retribuir con tal porcentaje. Y eso ya da lugar a la trampa. Vos fíjate, vos vivís muy cerca, más, viste, para la gente que no vive en el sur, todo lo que está en el sur está cerca, viste, sí. Tierra del Fuego está, sí, cerca. Sí, Bariloche, Neuquén, está lo mismo. Bueno, pero ponele, vos estás más cerca geográficamente que yo de Tierra del Fuego. Sí. Vos sabés que durante los primeros años del gobierno de Alfonsín, había un régimen de promoción industrial para Tierra del Fuego, donde vos, por ejemplo, si ingresabas chapas para galpones, para construir galpones o materiales de construcción al territorio, que era territorio en esa época, te reintegraban un 30%, creo, del valor. Entonces algunos vivos comenzaron a entrar camiones llenos de chapas durante el día, sacarlos durante la noche y volverlos a entrar, y así sucesivamente. Alguna vez hice un cálculo que si realmente hubieran ingresado a Tierra del Fuego la cantidad de chapas de zinc que se había pagado el reintegro, la isla completa tendría que estar cubierta por un enorme techo de zinc. Sí, no da. Estuvo involucrado del Conte, no sé si te acordás, que era funcionario de la aduana de Alfonsín. Del Conte, sí. Fue condenado. ¿Qué recuerdos? Y el estudio de mi padre le vendió sociedades anónimas a Del Conte. Mira. Sin saber para qué las iba a usar. En este caso fue para esto. Mi padre tenía un dicho, Porque no, lo han citado a declarar muchísimas veces como testigo en causas penales. Sí. Hola. Sí, te escucho. Mi viejo decía, y se lo decía a los jueces, yo vendo martillos. Si el martillo lo usan para construir una iglesia o para asesinar a mazazos a la esposa, yo no tengo responsabilidad. Yo construyo y vendo martillos. Yo fabrico, sí, y vendo yo martillos. Sí, te doy la herramienta. Por eso te digo, una sociedad, porque, a ver, no es la única forma de lavar plata o de evadir impuestos, no es con sociedades en el extranjero, ni muchísimo menos, porque esa es una parte de la evasión. Ese, perdón que hable, puedo hablar un poco, digamos, lunfardo. Dale. Eso es guita que se manda afuera para tener un canuto por las dudas. Ajá, un reservo. Lo grosso se lava adentro. Acá sí. En Argentina, por lo menos. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? A ver, estamos hablando de sociedades offshore, de titularidad, accionaria, anónima, y qué sé yo, de regímenes impositivos. Vamos a lo más práctico. Negro, yo me compro un casino, compro tragamonedas, sí. Pago un fijo mensual por cada tragamoneda que... Ridículo, creo que algo más de 2 pesos se sacan. Ridículo o no ridículo. Y yo declaro la cantidad de jugadores que yo cante. Quiera. Entonces, si viene mi amigo y me dice, negro, tenemos $500 millones que lavar. Bueno, yo ese año, a las operaciones normales y reales de juego que tuve en mi casino, le agrego $500 millones más. Le descuento el porcentaje que estadísticamente tendría que haber pagado de premios, porque vos sabés que eso es un acuerdo estadístico entre Lotería Nacional y el explotador de las máquinas tragamonedas. Sí. Y se acabó el problema. Entonces, por un 20 o 30% de $500 millones, yo blanqueé $500 millones. En el resto del planeta, los narcotraficantes llegan a pagar hasta el 60 o el 70%. ¿Para blanquear? Para blanquear, o sea, de cada $100 pagan 60, $70 de comisión a banco, intermediarios, mulas, transportistas, para que le queden $30 limpios. 30 de 100, mira vos. Acá es mucho más fácil. Es más barato. ¿Querés que te diga cuáles son los negocios emblema? Decímelo, pero lo voy imaginando. Que no lo digo yo, lo sí. Dicen las... Hay asociaciones internacionales que se dedican al lavado de dinero. Hay un posgrado en la Facultad de Derecho en la Universidad de Córdoba para especializarte en análisis de maniobra de lavado de dinero. Sí. O sea que esto yo no lo invento. Los negocios emblemáticos para el lavado de dinero son hoteles de lujo, casinos y tragamonedas y restaurantes. Normalmente los casinos de lujo tienen todo eso junto. Claro. Tienen las habitaciones vacías, que puedo decir que estuvieron ocupadas. Tienen los casinos, que puedo decir que entraron la cantidad de jugadores que yo quiero y perdieron la cantidad de dinero que yo quiero declarar que perdieron. Claro, sí. Y tengo los restaurantes también. Lo único que tengo que hacer en el caso de los hoteles, por ejemplo, una precaución que debería hacer, que no sé si acá se ha hecho, creo que es no. También comprar por intermedio de una sociedad cualquiera un lavadero industrial. Ahí justifico la cantidad de sábanas que lavo. Y ahí justifico la cantidad de habitaciones que yo digo que se ocuparon. Por ejemplo. Esto es muy Breaking Bad. Es así, pero funciona en la práctica. A ver, Breaking Bad, que es una serie espectacular, y ese tipo de series no se hacen sin consultores. Se hacen con profesionales que asesoran. Sí, sí. Desde cómo se hace la droga hasta cómo se lava la guita. Tipos que saben de verdad. Te digo, la compra-venta de inmuebles es otra de las actividades favoritas para lavar plata. De eso hablábamos antes de llamarte, justo. No, bueno, no los escuché porque quise escucharlos por internet, pero no pude. Te vamos a mandar el tape. Vos sabés que vos acá en Argentina podés comprar hasta 2 millones, una propiedad en 2 millones y medio de pesos, sí. $150 mil más o menos, en efectivo, sin que el escribano esté obligado a hacerte ninguna pregunta ni hacerte llenar ningún formulario especial. Mira. Entonces supongamos que vos vendés un inmueble de $400 mil. Sí. Yo te digo, mira, negrito, yo te lo compro en $500 mil. Pero vamos a hacer figurar en la escritura $150 mil. Sí. Entonces la escritura sale por $150 mil, nadie me pregunta nada. Yo pagué $500 mil a mí me queda un extra. Pero blanqueé 400.000 y me claro. queda la propiedad. Esa propiedad después la puedo alquilar. Claro, y te genera renta. La puedo ofrecer en garantía para obtener un préstamo y después invertir esa plata en comprar terrenos fiscales a bajo valor y revenderlos. No sé por qué me suena, che. Bueno, la cantidad de maniobras que se pueden hacer para el lavado de dinero son, a ver, están solo limitadas por la imaginación de los lavadores. Para colmo... Que va un paso adelante de la nuestra, seguro. Pero no, no solo un paso adelante. El Estado, ¿qué tiene para perseguir estas maniobras? Tiene tres instituciones básicas. Sí. El Banco Central, la AFIP, sí, y la Inspección General de Justicia. Suponete que yo no las tengo cooptadas. Sí. Suponete que yo no las tengo colonizadas. ¿Eh? Sí. Vamos al mejor de los casos. Son un Banco Central independiente, una AFIP independiente y una Inspección General de Justicia independiente. Pero tienen tres, cuatro funcionarios que ganan dos mangos por mes y que tienen 50.000 casos que seguir. No hay manera, decís vos. Para perseguirme a mí, que tengo tres o cuatro estudios de abogados de los mejores, que tengo los contadores más picantes, y toda aparte, y aparte tengo contactos con bancos internacionales, digamos, globales. ¿Cómo pueden hacer, pobres pibes, para seguirme los pasos? Sí, Flandria contra Barcelona. Sí, en el mejor de los casos, pero como encima yo por ahí los puedo tener cooptados, no solamente Flandria contra Barcelona, es Flandria contra Barcelona y el árbitro también lo compré. Lo compraste vos también. ¿Entendés? Sí, entonces, se entiende la dificultad. En países sudamericanos, en países subdesarrollados, en vías de desarrollo, para ser más elegante, es muy difícil, pero muy difícil, luchar contra el lavado de dinero. Argentina está entre los 10 países más indefensos frente al lavado de dinero. Joder. Son estadísticas mundiales. Los países latinoamericanos en general son 7 de cada 10 países vulnerables. Sí, y nosotros estamos ahí en el top 10. Y estamos ahí, sí. Estamos segundos o terceros, en debilidad. En debilidad ante estas maniobras. Porque ya te digo, tenemos un Banco Central, sabemos que el Banco Central no es autónomo. Sí. Sabemos que en la AFIP... ¿Quién está? ¿Quién está? Por eso, viste, qué sé yo, yo cuando veo algunas torpezas, perdón, esto es una opinión personal, que sí, comete este gobierno, me asombro. En la Oficina Anticorrupción, vos no puedes repetir el modelo kirchnerista y poner a un militante a que te controle. Tenés por muy buenas intenciones que tengas. Espera, tenés que poner un imparcial. Tenés que poner un imparcial. No te digo ponerle un enemigo, pero un imparcial, aunque sea. Porque ya vimos lo que es, por ejemplo, un enemigo en la Auditoría General de la Nación. Claro. Cambiar a Depuy, que es un caballero intachable, por un tipo como Echegaray, que también tiene muchísimas cosas que explicar. Sí, otro que no le cierra los números. En cuanto a su, claro, no le cierra. Mira, la nata alguna vez dijo una frase que me encantó: no le cierra el blanco. Lo declararon cierto, blanco. Me acuerdo. No, imagínate el negro. Imagínate el negro, por eso te digo: habría que comenzar a ver cuántas sociedades de estas 158, 160 han comprado propiedades en la Argentina, o administran propiedades en la Argentina, o alquilan. Porque ahí veríamos el verdadero volumen de lavado de plata. Que es el que se lava en casa. Olvídate del blanco, olvídate que tenemos, qué sé yo, funcionarios que comenzaron con 2 millones de pesos en su declaración y terminaron con 150. No, tenemos casos peores acá, un Renault 12 y deudas. Claro, claro, sí. Bueno, que han viajado normalmente desde mi provincia hasta allá, en ese Renault 12. Sí, estamos hablando, ¿sí?, del mismo, mira vos. Sí. Acá también son conocidos. Pero, ya te digo, olvídate del negro, el blanco no le cierra, no lo pueden justificar. Entonces, y además vos tenés vos sabés que si yo deposito, retiro mucha plata de determinados bancos, el banco tiene que emitir un ROS, sí, ROS, es un reporte de operaciones sospechosas. Sí. Acá los bancos se han cansado de emitir ROS sobre ciertos personajes que ahora están en la tapa de todos los diarios, y el Banco Central, nadie les dio bolilla, y la AFIP los ignoró. Acá se han desmantelado agencias de la AFIP completas por investigar lo que no se debe investigar. obviamente de una manera deliberada. Pero claro, la AFIP, la regional AFIP de Bahía Blanca. Sí, en eso estaba pensando, que ¿viste? Tenía que investigar justamente Entonces, el amigo Cristóbal. Olvídate de las offshore. El grueso se lavó acá y se sigue lavando acá. La Rosadita, ¿cuántos millones de euros podía sacar por mes? No, lo que se ve en esa mesa impresiona mucho, pero son 5 palos, comparado con todo lo demás. Sí, nada. Es... Nada, es nada. Muerto. ¿Sabes qué? Lo que hacía la Rosadita, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué, y qué hacían con toda esa plata? Al final, ¿qué se la llevaban? ¿En aviones a algún otro lado? Y que yo operaban el dólar cable, que es otra maniobra poco conocida. No lo conocía. Y mira, hay gente que tiene guita encanutada afuera, sí, y necesita traerla. Sí. A su gasto para comprarse un barco, para comprarse un auto, qué sé yo. Que no hemos hablado todavía de la compra y venta de autos de lujo, yates y qué sé yo, que también son formas de lavar plata. Artículos portuarios, sí. Vamos a la operación de la Rosadita. Hay tipos que necesitan entrar plata al país. Sí. Cuevas VIP, porque la Rosadita era una cueva, no era una financiera autorizada, ¿eh? Era una oficina en Puerto Madero, con muchas líneas telefónicas, con muchas cuentas en el exterior, y con tipos con mucho expertise financiero. ¿Qué hace? Vos sabés que si vos querés traer plata de afuera, dólares, por intermedio de estas cuevas, no tenés que pagarles nada. Ah, ¿no? No, te pagan a vos. ¿Vos sabías eso? Negocio redondo, ¿cómo Mira, es eso? Para cómo funciona. La Rosadita, pongamos la Rosadita. Yo quiero, necesito traer al país un palo, sí, verde. Para un negocio que tengo. Que tengo encanutado en, qué sé yo, en Suiza. Pongámosle. Sí. Bueno, la Rosadita a mí me paga el 3% de ese millón de... Me lo trae al país, supuestamente, y me paga un 3% adicional. Me regala 30 mil dólares por ese millón de dólares. Puedo decir, pero ¿están locos estos tipos? Sí, no. Yo diría eso. No, lo que pasa es que hay mucha gente que necesita sacar plata del país. Entonces, ¿cómo hacen? Estoy yo que necesito entrar un palo verde. Ajá. Y está un constructor sureño, sí, que necesita sacar un palo verde. Entonces es muy simple. Viene el constructor sureño con el bolso, con el palo verde. Me lo da a mí. Te lo da vos, que sos la Rosadita. Y ojo, al constructor sureño le cobran el 8%, el hay 10% un 5 de spread. Por sacarle, un 5, un 6, un 7, un 8, depende a dónde la quieras mandar, te cobran, ¿entendés? Y vos lo transferís de tu cuenta en Suiza. Ponele, pero pará, escúchame, en realidad la plata nunca se movió de la Argentina. Vino el constructor y pagó 80 mil dólares por sacar un palo verde afuera. Sí. Me dan a mí. Viene con los dólares físicos. Los físicos, como dice el amigo Fariña. Claro, viene con 1.080.000 dólares, ¿entendés? Sí. 1 millón para sacar, 80.000 de comisión. Y a mí, en ese mismo momento, que quería entrar el 1.000.000 de dólares al país, viene el ASCAR y me entrega 1.030.000 dólares. Conclusión, ellos no tuvieron que hacer nada, salvo prestar la oficina, y en una operación ganaron 50.000 dólares. 50 lucas. Y de estas se hacen varias por día. Sí, 1 millón me imagino que no debe ser una cifra exactamente. Nada, ¿entendés? En realidad son operaciones más chicas y fraccionadas. Varios tipos que necesitan traer 200 mil dólares, varios que necesitan sacar 200 mil dólares. Normalmente son más los que quieren sacar que los que quieren entrar. Suele pasar. Sí, no por algo. Cada vez se menciona la cifra de plata argentina en el exterior y es más grande que la deuda externa. No, en realidad, yo ya estaba leyendo, no sé, un artículo, no sé dónde, que decía que hay un PBI entero de Argentina afuera. Un año entero de trabajo. Un año entero de trabajo es medio billón de dólares. Son 500 mil. El PBI de Argentina, para redondear, son 500 mil millones de dólares. Qué de ese medio billón de palos verdes. Sí. Más o menos un 50, un 60% está no declarado. Muchísimo. Esa es la plata que hay dando vueltas de. Empresarios, funcionarios, etcétera. Argentinos que andan dando vuelta por ahí. Pero es lógico, escúchame, vos te acordás, hasta hace poco estuvo vigente una operatoria, los SEDINES, que te permitían aparecerte en un banco con un bolso, con 30 palos verdes, y cambiarlo y que nadie te preguntara nada, a condición de que comenzaras a pagar impuestos a partir de ahí. Ni los narcos confiaron en la Argentina para traer su plata acá. Claro. ¿me entendés? La operatoria caído. Fracasó, se blanquearon, no sé, 100, 200 millones de dólares en Cedina. Nada, porque ni los narcos confían en nuestro sistema bancario, y sobre todo en el sistema, en las estructuras económicas financieras del país, que son muy variables porque son políticas. Claro, depende más de la política que de otra cosa. Por eso yo te digo, la mayoría de lo blanqueado está acá, está en propiedades, está en hoteles, está en casinos. Es cuestión de buscarlo. Y ojo, que el casino después paga sus impuestos, el hotel paga, porque declara que facturó, no sé, 10 millones de pesos y paga IVA, sobre 10 millones de pesos. Y paga ganancias sobre 10 palos verdes. Pero igual sigue siendo un regalo porque todo lo que te quedó blanqueado. Blanco. Y ya lo puedes usar para comprar otras cosas. Y para seguir generando negocios, de esta vez dentro de lo legal. Ahora legales, mira, esto es muy parecido. Cualquier operación de blanqueo de guita tiene tres etapas, ¿viste? Te las voy a nombrar nomás, ¿viste? Para que algún oyente, si es que alguno queda, después de todo el choclo, sepa, ¿viste? Hay un primer momento de colocación de la guita. Sí. Hay un segundo momento de estratificación, que es repartirla en distintas empresas, hacer muchas operaciones cruzadas y qué sé yo, para que se pierda el rastro. Y después está la etapa de integración, que es blanquearla, volverla a usar ya legalmente. Esto es, viste, como un narco, sí, que primero procesa la cocaína, después la diluye en agua, empapa unos pulóveres, los manda a Europa, y después el tipo que los recibe en Europa escurre los pulóveres y vuelve a obtener la cocaína. Bueno, esto es más o menos un proceso similar. Quiero, son tantas cosas que desconocemos, ¿eh? Son los tres pasos básicos, y todos los expertos dicen que si vos no los agarras en el primer paso, es decir, en la colocación, ya es tarde. Fuiste, porque ahí es donde es más débil el lavador, en ese primer momento donde está tratando de mezclar en el flujo legal de miles de millones de dólares que hay todos los días en el planeta. Es la posición más vulnerable del lavador. Claro, es en ese momento que lo tenés que chapar. Perdón, lo tenés que atrapar. Sí, chapar suena muy Guzmán. Sí, suena de otra manera. Bueno, Marcelo, nos has desasnado un montón de cosas, realmente. Espero que sí. Hay cosas que no ni se me pasaron por la cabeza, y seguramente te vamos a volver a molestar porque yo creo que se avecinan grandes novedades en este terreno. Bueno, ¿sí? Encantado, pero mira, para como moraleje, como conclusión, considerando que acá en Córdoba hace como 10 días seguidos que llueve, sí, yo te puedo asegurar que es mucho más fácil lavar plata que ropa. Pero de verdad, Así que estamos, bueno, de acuerdo. Quedo a disposición de ustedes, te mando un abrazo enorme. Gracias, Marcelo. Y bueno, estamos en contacto. Un gusto reencontrarte. Buen día, hasta luego.